Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en una nueva entrega del boletín del colapso, vuestro informativo quincenal sobre cambio climático, sobre salud a nivel mundial y, por qué no, también sobre cómo los distintos gobiernos alrededor del mundo, poco a poco y uno a uno, empiezan a colapsar sobre sus mismos cimientos. Vuestro vocero, vuestro heraldo de las malas noticias, como siempre, Rob Núñez, aquí a los mandos de este nuevo boletín del colapso, y junto a mí, mi fiel compañero y el responsable de este concentrado de depresión social, el siempre bien ponderado Carlos de la Fuente. Pitu, amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días todavía. Bien, hermano, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, amigo, bien, bien. Ya, qué bueno. Ya sintiendo los últimos embates del invierno aquí en el Norte Grande. Y por lo demás, bien preocupado por las telarañas que se tejen allá en Chile, weón. Creo que son las elecciones, no sé, me acuerdo si la próxima semana, ¿no? En 2 semanas más. La próxima semana es 30 y la semana subsiguiente es 7. Que son las elecciones obligatorias, por si acaso. Elecciones obligatorias, recordemos, para elegir a los consejeros y consejeras constitucionales, que van a ser los miembros democráticamente electos, que van a redactar el borrador constitucional, que tiene que ceñirse a los lineamientos que el Consejo de Expertos se encuentra perfilando en estos momentos. ¡Qué asco me da hablar de esta weá! ¡Qué asco! ¡Qué asco me da hablar de esta weá! ¿Tenéis más o menos claro por quién vaya a votar? No, o sea, el voto secreto, pero ya más o menos viste quiénes están en tu territorio y tal. ¿O anular? La verdad es que, puta, todavía soy viudo profundo del proceso anterior. Te juro que todavía me duele. Me acuerdo y no se me sale el amargo sabor de la boca, man. Normal. Sí, normal, man, normal. Sí, gente con la que piensa como nosotros, con la que hablo, se siente de la misma manera, man, porque fue una oportunidad, man. Es como cuando estés jugando la pelota y te queda la pelota así y da el botecito y está el arco solo y tenés que puro pegarle por gol. Y le pega, y hacía un autogolpo. Mira la weá, imposible. Claro. Sí, oh, terrible, hermano, no puede ser. No, todavía no lo puedo creer. Tuvimos una muy linda oportunidad y la desperdiciamos. Entonces, como esto es el resultado de aquello, le tengo cero fe al proceso. Cero fe, cero fe. No puedo estar más. ¿Cuál es la palabra? Desesperanzado en el proceso de lo que estoy ahora. Por lo tanto, voy a ser bien irresponsable en esta oportunidad. Voy a tratar de informarme de aquí al 7 para votar relativamente bien. Voy a tratar. Si no, voy a tratar de votar por el que sea más de izquierda, al menos en el papel. Y después, cuando sea. ¿Cómo se llaman las elecciones para ver si aprobáis o no? El plebiscito de salida. El plebiscito de salida, eso. Muchas gracias. Voy a rechazar. igual voy a rechazar porque es obvio que no va a salir una hueá que sea buena. Espero estar equivocado. En verdad, por obra y gracia del Espíritu Santo y de toda la religión y la hueá, efectivamente será una hueá bacán, bacán, bacán. Y si fuera así, me voy a tener que tragar mis palabras y voy a votar la hueá para que, qué sé yo. Pero ni cagando. Menos con las cagadas que están. ¿Qué me dijiste? En reunión de votos estábamos revisando, ¿no? Rabinet. Juan Sutil también está ahí asomado. Mira, po, concha de su madre, grande ese. No, pues. Rabinet, no, entonces, weón. ¿Qué hace Rabinet, weón? No sé. Y yo creo que no son los menos. Yo creo que no son los más rancios. Yo creo que hay gente más rancia, aún. Por supuesto que sí. Entonces, no tiene ninguna validez. No lo puedo validar como un proceso real para conformar una nueva carta magna para esta estrecha y larga faja de tierra. Entonces, ni cagando, ni cagando. Como te digo, resumiendo nada más, voy a votar por el más de izquierda, solo para después decir no. Me parece correcto. Finalmente nos vamos a terminar quedando en la constitución de Pinocho a punta de fuerza, no vamos, hijos de perra. Así mismo, man. Qué asco, man. Qué asco. Yo Pero todavía no lo entiendo, man. O sea, sí lo entiendo, sí. Cuando estaba sucediendo en tiempo real lo conversábamos, igual fueron muy malas las estrategias comunicacionales que tuvo el APRO, ya sea desde el gobierno o desde fuera del gobierno. Fue nefasto. sí. Sí, no sé, bueno, toda esta weá, o gran parte de esto, fácil hablar así de suelto Sí, por en supuesto. estos contextos, weón, pero creo que gran parte de la culpa es responsable de que estemos en las tesituras que estamos, también la propia izquierda, weón, Sí. y ¿cómo decirlo? Y el insípido, weón, desempeño político que han tenido en los últimos años, weón. En años tan delicados como los últimos años que hemos tenido, weón. No, puta, en volada mi memoria es muy bueno. A todo esto, me sumo a tus palabras. Yo hablo con ligereza propia de la ignorancia, por si acaso. No soy una persona tan avezada en estos temas, entonces hablo como quien tiene opinión nomás. Pues, no quiero ser líder de opinión tampoco, ni nada más. Yo digo lo que pienso nomás. Pero te ha sentido por el resto, si no, no. Pero, o sea, habiendo dicho eso, como preámbulo para decirle lo que voy a decir, estoy de acuerdo. La izquierda pura se ha tirado las weas. Estos años teniendo tanto de dónde agarrarse para hacer las weas bien, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. No puedo entender que en mi cabeza la revuelta del 2019 fueron históricas. Históricas. Nunca antes Chile se había movido de esa manera. Siempre eran solo Los los escolares. estudiantes, siempre eran solo los universitarios, siempre era. No sé, vos, solo la marcha de la CUT, weón. ¿Cómo puede ser esa la única expresión de queja, weón? La marcha de la CUT, weón. Tierna, buen. Y en esta oportunidad, el 2019, por primera vez en años, yo creo que en años, muchos años, y nunca más lo van a tener, yo creo, el sartén por el mango para poder haber hecho lo que quisieran. ¿Y qué hicieron? O qué hicimos. Así que lo vemos de esa manera. Nada, pues, bueno, nada, nos metimos, nos seguimos jugando el juego de los que sabían jugarlo y perdimos, pues, bueno. Puta, puede ser, puede ser. Yo no me metería en el saco a mí mismo. Porque no, yo no he firmado ningún acuerdo por la paz con ningún partido político, weón. Y creo que gran parte del pueblo soberano tampoco, weón. No. Así que nada, el día de mañana, cuando le regalemos el país a la derecha en las próximas elecciones, dentro de 2 años y medio, a mí no me cuenten entre los culpables, weón. Y a ti tampoco, weón. Y a gran parte del pueblo soberano tampoco, weón. Ah, no voy a votar por Carter. Ah. Oye, viejo conche tu madre, weón. Viejo concha de madre. Viejo conche su madre, ojalá se mande una gran lavín, weón, y fracase estrepitosamente, weón, en una Me primera daría vuelta. mucha felicidad. Sé que no es bueno desearle mal a la gente, pero es como la hueá de la tolerancia. Como que no podéis ser tolerante con los intolerantes. No, Yo obviamente. siento que si le deseo bien a esta persona, va a significar el mal para muchas tantas. Para muchas más, perdón. No, yo, Entonces, sí, no. yo no le deseo el mal. Yo solamente deseo que su proyecto presidencial fracase. Eso no es desearle el mal. Porque weón no se va a morir. No va a tener así como no va a perder su trabajo. Si el weón. Ya está bien. ¿Tú Sí, es crees que cierto. el weón vive de su sueldo municipal, weón? El weón, si su proyecto presidencial fracasa, el weón va a seguir pudiendo tener la vida que tiene. Da lo mismo. Da lo mismo. Que no se caiga un país nomás. Más pollito al velador, perdón. Asqueroso culiao. Bueno, bueno. Asqueroso, culiao. Sí, bueno, asqueroso culiao. Bueno, pero es domingo, bueno. No un día para enojarse. De esta forma, es temprano, bueno. Yo vengo saliendo a tomar desayuno, Temprano. bueno. No hay que llenarse esta negatividad, sobre todo causada por seres inculiables como Rodolfo Carter, bueno. Vamos a empezar a repasar la pauta de este boletín, amigo, y vamos a partir con nuestra nómina de cambio climático, weón. Creo que a mí me iba muy mal en química en el colegio, weón, pero creo que, por lo que recuerdo, creo que cuando los niveles de CO2, weón, aumentan, eso no es bueno, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es lo primero con lo que abrimos este boletín? Bueno, vamos a retomar el formato usual, que es separar en tres partes. Pues vamos a partir por el cambio climático, efectivamente. Como bien dices tú y tus escuetos recuerdos sobre las clases de química ambiental en tu escuela, que suben los niveles de CO2, efectivamente son malos porque almacenan calor. Entre otras cosas, ¿cachai? Entonces favorece aún más el calentamiento global. Los últimos estudios indican, de hecho hay un gráfico, hermano, que es desolador. Es desolador, desolador, desolador. Es un gráfico que muestra. Gráfico de líneas. ¿Líneas se llaman o no? Que muestra la cantidad de años en X. X es la de abajo, ¿cierto? La cantidad de años que pasan. La línea Y, la cantidad de partículas por millón. Que tiene que ver con cuánto CO2 hay en el ambiente, básicamente. Y hacían lo comparaban con las otras dos con las últimas glaciaciones, que fueron las últimas dos glaciaciones. Y era así, puta, no lo van a ver la gente en Spotify, pero va subiendo como una escalera normal, ¿cachai? Como que tiene sentido. Y lo comparan con cómo ha sido la cantidad de CO2 que se ha expelido al medio ambiente desde la revolución industrial y llegamos a los mismos niveles en 250 años. Lo que las Bien. glaciaciones se demoraron 12.000, 15.000, 18.000, nosotros lo hicimos en 180 años. 250 años, perdón. ¿Cuándo fue la revolución industrial? 1576, por ahí. Oye, 1500 algo, por ahí. pero, o sea, estamos haciendo un trabajo súper rápido. La eficiencia, por hermano. Bien, el mejor país de Chile. Y eso está significando, a ver cómo decirlo. Bueno, aquí Karnauskas, que es un doctor en química, si no me falla, de la Universidad de Estados Unidos, no recuerdo cuál es específicamente, comenta que, como te explicaba, en base al mismo gráfico, que los niveles de CO2 han aumentado hasta 200 veces más rápido que la última glaciación, de glaciación, perdón. ¿Qué significa eso? Como te explicaba, el tema del cambio climático. ¿Qué pasa cuando hay más CO2? ¿Qué pasa cuando hay más temperatura? Hace que, por ejemplo, los incendios forestales sean más frecuentes y que además sean más intensos. Tú y yo podemos recordar lo que pasó este verano aquí en Chile, que estuvo intenso, intenso, intenso. Salían todos los matinales, mucha gente perdió sus casas, perdieron sus animales, hermano. Videos así como el de la señora guardada en la piscina para que no se quemara, para que no quemarse, van a seguir sucediendo. Ya lo hemos conversado, pasó en Valparaíso hace unos años, pasó en Viña hace unos años, pasó ahora en el sur, como en Chillán, poco más abajo creo, este año, en Australia pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pasó en la Columbia Británica, es que para el lado de Sí. Vancouver. Sí, pasó en Estados Unidos, si no me falla, y va a seguir pasando. De hecho, el otro día veía como me han comentado, no, bueno, veía un video demostración de cómo era cómo el suelo perdía la capacidad de absorber agua con las sequías, lo cual es como poco lógico, ¿cachai? Y explicaban, pues, que la tierra cuando tiene constante flujo de agua, adquiere una porosidad que permite que el agua baje, pues para que las raíces puedan absorber el agua. Y la cuestión es que cuando no ha llovido mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, el agua pierde esa porosidad, entonces el agua en vez de bajar, se acumula. Y por eso cuando hay lluvias grandes después de una sequía, como es lo que está pasando en Chile, como es lo que está pasando en África, hay caleta de lagos que están en la misma, en Asia, ¿cachai? En vez de tener tierra, o sea, tierra más verde, estáis teniendo solo más aluviones, porque el agua, en vez de bajar, de ser absorbida por la tierra, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza y queda la cagada, pues. Así La ola. que, sí, hermano, es cuático, es cuático. Como que todo va encajando, pues. Como, oh, mira, a mí eso me hubiera ocurrido, ¿no? Que dije, puta, tierra más seca, más agua va a chupar, pues. Todo lo contrario, La pues. situación. Por otro lado, otro efecto del cambio climático, hermano, tiene que ver con que se están, nuevamente lo hemos conversado otras veces, los polos se están derritiendo a una velocidad alarmante, alarmante, alarmante, alarmante, alarmante. Tanto así que se tiene miedo de que de aquí a poco tiempo, no sé si cambien estrictamente las corrientes, pero no falta mucho. La primera que se va a ver afectada tiene que ver con el intercambio que se hace entre el agua superficial y el agua de profundidad, que es necesaria para que pasen los nutrientes de un lado a otro, ¿cachai? Claro. Y eso ya está viéndose debilitado. Y si eso está viendo debilitado, puta, el fitoplancton no va a existir, las algas no van a existir. Y esas weas son la base de la alimentación de todos los ecosistemas, ¿cachai? Si no hay, puta, si no hay plancton, no tenéis ballenas, como no sé, Por por ejemplo, ejemplo. o no tenéis peces. Y de ahí para arriba, pues. Así que está brígido, brígido, brígido, brígido. Puta, y así un montón de cosas lo hemos conversado también. Siguen aumentando, siguen habiendo más ¿cómo se llaman estas cosas? Olas de calor, hermano. Sigue aumentando la temperatura en el océano, lo cual impide que los corales se formen, también lo hemos visto otras veces. Lo mismo que te comentaba de la sequía, que también se van a hacer cada vez más intensas. A la vez, en paralelo, a veces en el mismo lugar, lo que te explicaba, po, a veces en lugares que tuvieron sequía, de repente llegan con inundaciones, inundaciones, inundaciones. No sé si viste las imágenes de Florida, Sí. Fort Lauderdale, creo que se llama el lugar, Fort Lauderdale, Lauderdale, algo Al así, gato, Lauderdale. man. Cuático, hermano, yo nunca Al había gato. visto eso y era, ¿cuánto era? Más de un metro A 2 metros, de agua. sí, pues 1,5 metros, más o menos. Oh, me cago. Bueno, no, no lo puse ahora en la pauta, pero estaban, unos locos hicieron unos ensayos del agua, ¿cachai? Y tenía así como 400 veces la cantidad necesaria para que de una bacteria para que sea mortal. Como que cuando está normalmente no pasa nada. Pero si aumenta la. Y no sé, pues por ejemplo, son entre 3 o 4 partes por millón, una wea así. Con eso no te morís. Cuando tiene como 17, ya no podís. No es un agua apta para el baño. ¿Cachai? Y esta agua tenía, no sé, 400, weón. Es agua con caca, pues, bueno, literalmente, ¿cachai? Literal. Y literal es agua con caca. Pues. Y palpico, palpico. Entonces, todas esas cosas, estos desastres climáticos van a ir aumentando constantemente. Por eso le digo, cada vez que puedo a la gente, ay, cabrón, no compren. Bueno, mis amigos, la mayoría de mis amigos son jóvenes profesionales, creo que es la palabra igual. Son jóvenes profesionales. Muchos de ellos muy exitosos, por suerte. Con poder adquisitivo. Tal cual, con poder adquisitivo. Entonces yo siempre digo, cabrón, ni cagando en la playa. Qué lindo el atardecer y el pitito en el balcón y toda la weá. Pero hermano, no. No. No lo hagan, por favor. Háganse un favor y no pierdan dinero. Eso. Nuevamente más huracanes porque sigue aumentando la temperatura del océano. Si mi memoria no me falla, en Australia, no me acuerdo dónde, hermano, hace poco hubo una tormenta así como tropical, categoría 5, cosa que no había sucedido nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Y para el pico, dejó la cagada, dejó la cagada. Qué Mucho, miedo, mucho. weón. Así que eso, lamentablemente, bueno, una noticia que. No, noticia, sí es una noticia. Lo va a comentar Roberto en un ratito. Le pedí ayuda ahí con sus dotes lingüísticas. Es algo que venimos diciendo hace harto rato ya, porque esto no tiene solución. No es una cosa que nosotros podamos decir, ya, si nos ponemos de acuerdo, esta weá no va a pasar. No, No, claro. po. Llegamos a los tipping points, como dicen los gringos. Estamos pegándole uno a uno a los dominós y ya llegamos al punto en el que los dominós están tan cerca que se caiga uno hace que se caigan los otros y así un efecto en cadena. Así que solo queda prepararnos. Sorry que lo diga tan trágico, ¿cachai? Pero es que es verdad, po. Es verdad y es importante saber eso porque todos nosotros que queremos tener planes, que queremos, no sé, con las Proyecciones, buenas sueños. proyecciones, ¿eh? ¿Cachai? Es importante saber cuáles son tus limitaciones, cómo va a estar el contexto ecológico, económico, político. Por eso hacemos esto, pues, hermano, ¿cachai? Para poder que la gente se entere y puedan tomar decisiones de la mejor manera posible. Exactamente, Ana. Exactamente. Por eso es tan importante lo que dijo Antonio Guterres, po, que es el cabeza de la ONU. Claro, el secretario general de la ONU, él es portugués, ¿no? Creo. A ver, es que era portugués, si no era Portugués, guatemalteco, creo. como decíamos el otro día. Sí, por eso tiene ese nombre que no suena tan peculiar a nosotros, weón. Bueno, sí, porque Antonio Guterres liberó una carta abierta que escribió de forma alegórica a su tatara tataranieto o nieta. A su tatara tataraniete, en el cual, bueno, vamos a leer un fragmento de ella, en la cual hace una suerte de mea culpa respecto a lo que como humanidad estamos haciendo en términos de defensa climática. Y dice, querido o querida tatara tataranieta, o nieto, o niete. Está en inglés, no se preocupan de estas cosas. Me gustaría estar contigo a medida que abres esta carta en el año 2100. Que bueno, leyéndolo no falta tanto para el 2100, weón. Bueno, No falta nada, no falta tanto para el nada. 2100, weón. Bueno. Sigue, mi mente está inundada con la curiosidad sobre tu vida, tus sueños, tu esperanza y qué tipo de mundo está fuera de tu ventana. Se pone poeta el señor. Pero debo confesar que estoy atrapado en una pregunta. Cuando abras esta carta, ¿la abrirás con felicidad y gratitud o con decepción y rabia para con mi generación? A medida que te escribo en el 2023, la humanidad está perdiendo la batalla de sus vidas, la batalla contra el calentamiento global y su amenaza planetaria. Si estuviera contigo, me preguntaría y si vimos el desastre que se nos venía y la respuesta es que sí, lo vimos. Dice también en esta carta que hemos hecho un desastre en nuestro planeta a través de codicia sin fondo, tímidas acciones y una adicción al consumo de combustibles fósiles que han hecho que las temperaturas de todo el planeta alcancen unos récords mundiales Nuevamente. de calor año tras año. Los científicos, la sociedad civil, las Naciones Unidas y lo más inspirador de todos, la gente joven, está dirigiendo un cambio para corregir el calentamiento global, pero muchos líderes han fallado. Actualmente nuestro mundo está parado en un cruce de caminos en los cuales hay dos sendas que se abren ante nosotros y que tiene un impacto directo en tu futuro y también, bueno, en el futuro de su descendencia, la descendencia de todos quienes nos escuchan. El primer camino lleva a un futuro donde la temperatura va a aumentar sin detenerse, donde habrán sequías mortales, donde se derretirán los glaciares y donde los océanos subirán. Las comunidades serán arrasadas por inundaciones y por fuegos, incendios, extinciones de la biodiversidad en una escala épica. Básicamente, una destrucción total. El segundo camino nos lleva al legado que te mereces: aire respirable, mejor salud, sistemas de comida sustentable, aguas limpias y economías circulares y robustas. Un futuro energizado por energías renovables y por trabajos verdes de alta calidad. Estoy determinado a que la humanidad siga el segundo camino. Tenemos la información que necesitamos y también tenemos las tecnologías y las herramientas. Lo que necesitamos es la voluntad política para poder forjar un pacto de paz con la naturaleza y transformar cómo conseguimos nuestros alimentos, cómo usamos la tierra, cómo energizamos nuestros transportes y nuestras economías de poder. Los países más ricos tienen que ayudar a los menos ricos para cortar las emisiones de carbono y hacer altas inversiones en energías renovables y en la protección de comunidades vulnerables. También, por supuesto, sabemos que incluso si hacemos estas acciones, el clima del planeta va a seguir cambiando en una forma dramática hacia el tiempo en el que tú nazcas, pero podemos limitarlo, estos daños, entregándole a cada país y a cada comunidad formas de adaptarse y convertirse más resilientes. En un futuro donde solo 1,5 grados Celsius de calentamiento global no nos llevará a un cielo climático, a un paraíso climático, pero nos salvará de un infierno climático. ¿Qué camino tomará mi generación? Mi querido o querida o queride, gran nieto, nieta, niete, el momento en el que abra esta carta, tú ya tendrás tu respuesta. Y sabrás si hemos triunfado o fallado en la pelea por tu futuro. Tú aún no naces y faltan décadas para ello, pero ya te escucho. La pregunta central que tú y toda la humanidad persigue y me motiva. ¿Qué harás para salvar nuestro planeta y el futuro? ¿Qué hiciste para salvar el planeta y mi futuro cuando tuviste la oportunidad? No estoy muy seguro si mi generación responderá debidamente, pero me presento en defensa de la acción climática, la justicia climática y una mejor, más pacífica y un mejor y más pacífico mundo sustentable para ti y todas las generaciones que vienen y que se lo merecen. Esta es la carta de el Antonio secretario general de la Guterres. ONU, Antonio Guterres. Respecto a, bueno, qué sé yo, mucha poesía aquí sobre voluntades climáticas que hay que cambiar para que efectivamente le demos un mejor futuro a nuestro hijo. Yo ya soy un nihilista completamente, un nihilista social completamente. Así que creo que esto es poco relevante, pero creo que vale la pena remarcar, por último, el acto político que implica esta prosa, esta prosa de Guterres, y que espero, no lo creo, pero espero tenga algún eco internacional, bueno. Bueno, también lo conversamos en reunión de pauta. Lo mismo que rescatáis tú, lo rescato yo. Encuentro que al menos están reconociendo que perdimos. Que es algo que no había hecho la organización, o sea, la ONU nunca. No. Igual es bien, o sea, es que igual sigue siendo la cabeza de una institución importante, culiado, pero esa weá de que tenemos dos caminos es una mentira, po. Sí, hay un puro camino en la ¿Cachai? extinción. Y ese camino ya está listo. Sí, claro. ¿Cachai? Pero como tú, estoy de acuerdo con que qué bueno que se estén asumiendo las cosas. Siento que es más el gesto como de, ah, pero si yo lo dije, ya no es mi culpa, ¿cachai? Más que de, ya cabros, con esta información los vamos a motivar y de verdad vamos a cortar de aquí a mañana el uso de combustibles fósiles. Pero es que no se puede, por mano, no se puede. Si el otro día leía no sé si una columna o un comentario de alguien, no, que decía que el gran problema que tiene la humanidad en este momento y que por qué estamos cagados y no tiene solución es que necesita, para poder tener la vida que llevamos ahora y poder alimentar las bocas que existimos ahora, no puede ser de otra manera. Está obligado a consumir esa cantidad De recursos fósiles. de recursos fósiles. Puta, man. Para plantar, para cosechar, para transportar, para hacer esa weá de que no se le peguen los bichos, ¿cómo se llama esa weá? Para los Fertilizar. insecticidas, ¿ah? Ah, claro. Para esas weas, para todo, ¿cachai? Entonces, para darle de comer a 8 millones, a 8 mil millones de personas, necesitas tener la energía suficiente para poder hacer eso. Y eso es solo viable a costa de las materias fósiles, pues bueno, es así de simple. Puta, Entonces, sí. mientras que o sea, suena como reduccionista, weón, pero esa es la verdad, pues weón. ¿Cachai? Y tiene sentido por la explosión demográfica desde nuevamente la revolución industrial en adelante ha sido puta una Gigantesca. explosión, pues, valga la redundancia, ¿cachai? Entonces, es la única forma. Mientras eso no tenga solución, no sé cuál puede ser la solución. No soy tan inteligente ni tan creativo para hacer para una. Siempre he pensado como en comunidades autosustentables y la weá. Pero no sé si eso se puede hacer a nivel mundial. No sé si el día de mañana se juntan todas las cabezas y los líderes de toda la weá y logran que la gente les haga caso, todo bien. Si podemos conseguir. Porque hay países que necesitan el apoyo de otros países. Los países africanos, algunos países latinoamericanos probablemente. Entonces, imagínate, dice, no, sabes que ya cagamos, no podemos, los estadounidenses vamos a hacer comida solo para los estadounidenses. Claro, ellos pueden, pues, bueno, pero ¿y en África? Claro. ¿Y en Asia? ¿Cachai? Entonces, esas personas, ¿qué va a hacer con esas personas? ¿Los voy a encerrar, los voy a tirar murallas y se van a morir en su propio país? No, pues, bueno, es imposible. Entonces, ¿qué va a hacer esa gente? Se va a mover, pues, bueno. Claro, igual el tema es que el tema es que los países que más inciden en que más inciden en que el calentamiento global avance, son primero los países que hacen menos y son segundo los países que se ven, sin contar Australia, son los países que se ven menos afectados por las consecuencias del calentamiento global, bueno. Entonces, chistoso que este señor Guterres como que hable de que los países millonarios tienen que ayudar a los países más pobres a disminuir sus emisiones de carbono, cuando son precisamente los países más poderosos los que más emiten carbono, bueno. Y los que más daño hacen al ecosistema. Bueno, entonces realmente lo que debería pasar aquí no es que los países ricos, ¿cachai?, empiecen a ayudar a los países pobres. Lo que tiene que pasar aquí es que los países ricos dejen de ser países ricos, ¿cachai? Y se empiecen a comportar como territorios decentes, pues, bueno. Estoy de Porque acuerdo. es precisamente por la forma en que los países ricos, y me da vergüenza tener que reducir la weá a estos conceptos tan vagabundos, ¿cachai? Pero es precisamente por la forma de vida que sostiene el sistema que permite que los países ricos sean países ricos, es que el mundo culiado está como está, ¿cachai? Es a causa de las políticas de extractivismo, es a causa de las políticas neoliberales, es a causa de las políticas laborales que los países poderosos de Occidente, bueno, no solamente de Occidente, que los países poderosos, weón, empujan que el mundo culiado está como está, ¿cachai? ¿Por qué tenemos un planeta tan sobrepoblado, ¿cachai? ¿Dónde viene la sobrepoblación del planeta, ¿cachai? La sobrepoblación del planeta proviene de políticas de control de natalidad muy mal implementadas, weón, en territorios en los cuales las clases poco privilegiadas, weón, han estado muy desprotegidas, no solamente en términos de educación sexual, sino en términos de educación de todo tipo, weón, en De términos derecho en general, po. exactamente, weón, exactamente, weón. Entonces, el daño al planeta, ¿cachai? Que como humanidad hacemos no solamente el daño que tiran las fábricas a la atmósfera, ¿cachai? Es un daño sistémico y sistemático en todas las aristas posibles, y que mientras los países poderosos y las pequeñas y las pocas y escasas personas que se ven beneficiadas por la tragedia que vive el planeta, mientras todas esas personas sigan queriendo sostener su sistema de vida, y que yo creo que esa weá nunca va a cambiar, porque implicaría una No. metonimia, weón, mundial cambiar esa weá. Nada va a cambiar, weón. Nada va a cambiar, porque esta carta culiada finalmente lo que está diciendo es que Es que los ricos tienen que ayudar a los pobres a ponerse las pilas, pues, weón. Y esa weá no es la fucking solución, pues, weón. Igual que cuando te dicen, no, hay po poca agua, váyanse rápido. Exactamente, pues, weón. Exactamente, pues, weón. Cuando es la cosecha de monocultivo el que ocupa como el 60% de las propiedades de agua del país, pues, weón. O las mineras. Exactamente, pues, weón. Entonces, Es muy buena ofensiva. intención y tal, muy buena intención y tal, weón, pero es evidencia más de que quienes están en alguna posición de autoridad, ¿cachai? Por lo menos Están de cara a la desconectados. galería, están cagando fuera del tiesto brígidamente, weón. Y Feo, existe una feo, feo, feo. desconexión entre las intenciones, lo discursivo y las acciones total. Existe una incoherencia total entre lo que se dice y lo que se hace, weón. De cara a la galería, insisto, yo no digo que yo lo haría mejor, pero estos buenismos comunicacionales, weón, realmente no sirven de nada. Más encima están expresados como el pico, weón. En fin, ¿Sabéis que me gustaría? Disculpa dale que nomás, dale nomás, interrumpa dígame, el dígame, pase a la dígame. otra noticia, pero es macabro lo que voy a decir, pero me gustaría saber cómo el capitalismo va a seguir aprovechándose de estas cosas. Sea, se nota, yo sé que no es difícil de ver, por ejemplo, toda esa weá, cualquier producto que tenga sello verde, que es como ecológico. Te cobran más, pues. Ya ahí está ganando capitalismo con este tipo de guapos, ¿cachai? Pero yo me Tipo. refiero así cuando esté quedando así la real caga, pues. Más que ahora, que ya está quedando la caga. Yo creo que están pasando tantas cosas que no nos damos cuenta de las cosas que están pasando. Pero cuando quede así la caga así monumental, el capitalismo va a querer seguir ganando, pues. Me gustaría de morbo nomás, por morboso nomás. Me gustaría saber cómo lo van a hacer, ¿no? ¿Cómo lo van a conseguir? Ego. O sea, cómo lo van a seguir consiguiendo, porque ya lo están consiguiendo. Sí, claro, es que yo creo que realmente el capitalismo, el neoliberalismo, ¿cachai? Son avatares de algo medianamente más grande, que creo yo, es como el responsable del declive de la humanidad, de nuestra civilización, ¿cachai? Y esa weá es la avaricia, no más, es la avaricia, ¿cachai? Que ahora se Verdad. viste capitalismo, pues antes fue el feudalismo, weón. Antes fue, qué sé yo, weón, los Los chogunes, emperadores. ¿cachai? Los emperadores, weón. En algún momento fue el Vaticano, ¿cachai? La weá es la misma entidad que va teniendo como distintos nombres, distintos avatares a lo largo de la historia de la humanidad, pero sigue siendo el mismo, ¿cachai? El día de mañana va a tener otro, weón. En algún momento fue el aparataje soviético, ¿cachai? Sí, weón. Al final, el problema, sí, bueno, el problema del capitalismo es el malo de ahora, pero ese no es el villano final, ¿cachai? El villano final es el factor humano, weón, y es la propia condición humana y es la avaricia humana. Esa es la weá, es la avaricia humana, ¿cachai? El problema es la gente. No, el problema, amigo, son los microplásticos. Oh, El problema tanta. son los microplásticos, weón, y su crítica presencia, weón, en los organismos del Ártico. Cuénteme, ¿qué está pasando con los microplásticos, coche tu madre, weón? Yo me acuerdo que hace unos meses hablamos de los microplásticos. Bueno, llevamos meses hablando de los microplásticos. Y en esa oportunidad me acuerdo que te comenté que había un estudio que decía que una persona se tragaba como una tarjeta de crédito a la semana en microplástico. Qué rico. Rico, rico, rico, rico. También te acordás que la otra vez habíamos visto que, ¡ay, oh, qué bacán hacerse unos porotitos con agua de lluvia! Y ya hemos dicho, no, ya no se puede porque es microplástico. Sí, porotitos de plástico. Porotitos de plástico. Bueno, nosotros no somos los únicos afectados por esta situación. Obviamente, los microplásticos están llegando a todos lados. Todos, todos, todos, todos lados. Y cuando digo microplásticos, son microplásticos. Micro, micro, micro, micro, microplásticos. Corresponden así como a la millonésima. Son de la millonésima parte de un metro. Joder. No se ven. Microplásticos. Bueno, estos microplásticos están. En este estudio en particular, obviamente nos afectan a todos y yo creo que de verdad tenemos harto plástico en nuestro cuerpo en este momento. Pero el estudio se enfoca en unas algas que se llaman Melosira ártica, que son las algas que se pegan a las bases de los glaciares. Ya. ¿Cachai? Y ahí viven su weá y son importantes porque se le van comiendo comidita, van agarrando como weas que están en el agua. Cuando son muy pesadas, porque crecen mucho, caen al fondo del mar, y ahí en el fondo del mar se lo comen otros bichos. Y además, como son algas, igual ayudan al tema de la fotosíntesis, son importantes en Oxígeno en general. el mar y bueno. Efectivamente, se lo comen otros bichitos, ¿eh? Son importantes. Bueno, la verdad es que estas plantas están absorbiendo muchos microplásticos, pues, y en esa absorción de microplásticos están afectando varias, como hemos hablado otras veces, muchos cadenas tróficas, pues, ¿cachai? Ya no se están llenando de comiditas, se están llenando de plástico. Entonces, al caer por el peso del plástico, los animales que están debajo, que son, no sé, hay unos chanchitos de tierra gigantes, caleta de bichos culiados. Y entre esos bichos, en vez de comer carnecita de alga, están comiendo microplástico. Nadie está libre. Y lo otro que sale en esta es más una teoría, o es un miedo, como una hipótesis, que a mí, lo conversamos también en reunión de pauta, que a mí nunca en mi vida se me había ocurrido y me generó mucho miedo, que es que los plásticos ya los absorbe el organismo, ¿cierto? Cualquier ser organismo. Y se van juntando, pues, ¿cachai? Como son plásticos y los plásticos son en general pegajosos, como están en base a carbono, se pegan, se adhieren y se van. Puta. Hacen como una metamorfosis, pues, ¿cachai? No como una metamorfosis, como. Se solidifican. Y en esa solidificación, que se va, donde se van juntando los plastiquitos, hacen una. Como un campo, como, o sea, no como un campo de fuerza, como una protección, como un escudo. ¿Cachai? Como si tuvieras lentes de sol, de plástico. Y si imagínate una planta que tiene lentes de sol plásticos, no va a poder recibir toda la radiación ultravioleta que necesita. ¿Cachai? Y eso va a afectar nuevamente más aún todos los sistemas tróficos de los ambientes marinos, pues. Yo quedé para la caga, nunca en mi vida se me ocurrió que juntar plástico te iba a hacer incapaz de hacer fotosíntesis, pues. Exacto, eso bueno, estaba bloquear la fotosíntesis de la alga. Oh, hermano, y es cuático, imagínate, las algas, y no solo con las algas, con el plancton, con todo, pues. Sí, ya cagamos. Qué rabia, tú. Todas las noticias resumen allá, cagamos, weón. Gutiérrez culeado, Sí, rechúbalo. chúpalo. Oye, de los microplásticos, amigo, también pa pasamos a nuevos récords que se rompen en aumentos de temperatura allá en la Gran Asia. No me En digas las esto, por Asias. favor, que ahora empieza la temporada cálida aquí, weón, y no quiero ni imaginarme con qué récord nos vamos a encontrar este verano acá en el Norte Grande, weón. Yo creo que va a ser desagradable el calor allá. Debo avisarte. Porque, pucha, ¿sabéis que se me olvidó buscar para esta sesión? Y voy a pedir disculpas, la próxima vez lo voy a traer bien armadito. El tema del niño, ¿no? Que hace poco, no sé, hace poco, hace un par de meses, un mes Sí. quizás, pasó de la niña al niño, como que se acabó la niña y ahora debería empezar el niño. Y el niño igual trae complicaciones, ¿no? Entonces los cambios climáticos, o sea, ¿cómo decirlo? Las catástrofes climáticas van a ser más comunes, van a haber más, no sé si van a haber más lluvia, o sea, va a quedar la cagada. Entonces eso va a afectar inevitablemente a las temperaturas, pues, como está afectando en este momento, así como bien dijiste tú. En Tailandia, la semana pasada, llegaron a 45 grados Celsius, hermano. 45 grados Celsius. Por si acaso, si mi memoria no me falla, leí por ahí que el máximo que una persona puede eso, no, el máximo para que la vida sea viable, la vida humana sea viable, es 54. Oh, estamos ahí, conchetumare. Eco, estamos Estamos ahí nomás, ahí. jugando. También Australia, que yo sé que no está en Asia por si acaso, pero lo comento por el hecho de que está hablando del aumento de las temperaturas, cumplió un récord que tenía más de 100 años, que es la mayor cantidad de días consecutivos con temperaturas sobre 20 grados. Llegaron a 186. Fuck. Sí, bueno, 186 días consecutivos. No me acuerdo en qué parte de. Creo que fue en Melbourne. ¿Melbourne se llama? Sí. Creo que llegó a 186 días consecutivos con temperaturas sobre 20 grados Celsius. Oh, Pico. fuck. O sea, rico, pero no era, no es el momento para eso. No, pues nunca, bueno, nunca el momento para eso, man. Entonces, Islandia, 45 grados Celsius. ¿Dónde más? En la India, 44,2. Sí, En Odisha, creo. Bangkok, weón, 42 grados Celsius, weón. Hermano, mira, en 54. Una 54. semana después, 54 grados Celsius. Me cago en la puta. En Yuanyang, no sé si lo pronuncia así, en China, 42,4. Uf. Hermano, si está brígida las olas de calor. Hay que estar preparadito, harta agüita. ¿Te acordás cuando empezamos a conversar de esto? Que se venían las olas de calor para Europa y los viejitos se iban a morir por los techos de metal y la weá. Exacto. Bueno, lo mismo. Hay que estar bien preparadito, harta agüita. A mí se me ocurre que en Santiago pasa algo, un poco porque es como súper cerrado. Son súper cerrada la capital, pues, más con el smog. Después, cuando nosotros estemos en verano, creo que vamos a tener que estar más pendientes de los abuelitos, por ejemplo, de los niños. Sí. Porque ¿cómo se llaman? No se llaman insolaciones, se llaman como golpes de calor. Hay que son peligrosos, pues te puedes morir de una deshidratación fácilmente. Fácilmente, bueno. Sí, bueno, ahora lo vamos a estar viendo acá en el hemisferio norte, sobre todo en territorios europeos, que cada año supera el récord del año anterior, bueno, lamentablemente. Y claro, como bien decís tú, la mortalidad de las personas de tercera edad aumenta considerablemente año tras año, bueno, así que estaremos Atento. informando de cómo nos rostizamos acá en el lado norte, weón. Que la gente cree que no, weón, porque paso la mitad del año diciendo que hacen menos 25 fuera, pero acá las temperaturas llegan sobre 30 y tanto, weón, también, weón. Y es asquerosito, asquerosito, weón. Oye, hablando del sol, recuerdo que salió una noticia hace un par de semanas que iban a haber unas explosiones solares. ¿Cómo afecta eso a Boca? Porque produce pulsos electromagnéticos que hace que se afecten las comunicaciones, etcétera. Y Buena creo que onda, era igual. sí, bueno, ¿dónde van? O sea, si es que no es explosivo, porque si es explosivo, explosivo, cualquier hueá es un como el EMP, como esta hueá de los que ocupan un pulso electromagnético. Chivo. Cagan todos los circuitos, pues bueno, los buenos con Chivo. marcapaso cagan, los buenos que necesitan respiración auto ventilación automática cagan, el internet caga. Chivo. Hey. Heavy, heavy, heavy. Pero yo te preguntaba no tanto por eso, porque si no podríamos estar hablando, no. Pero más que era porque se supone que se iban a ver auroras boreales más lejos de más hacia el trópico. Ah, qué bonito, weón. ¿No se vieron por tu lado? No lo sé. No, por lo menos no han habido aquí noticias de auroras boreales, weón. Me imagino que eso se promocionaría, weón. Yo creo que sí. Sí, porque en estas latitudes en las que estoy, sí, en el pasado sí se han visto auroras boreales, weón. Ah, buena, man. Sí, weón. Sí, no hay que ir tan al norte para verlas, weón. Qué loco debe Yo ser, no. weón. Debe ser precioso, weón. Debe ser bonito, man. Sí, ¿no? Bueno, lo que no es bonito, lamentablemente, querido Roberto, Ay. son las pandemias. La salud, compañero. La salud, ¿eh? ¿Cómo? Retomamos nuestro bestiario de outbreaks a nivel mundial Sí. y traemos de vuelta a un viejo amigo, la cólera, man. La cólera. Bueno, la cólera sigue azotando parte de África, Mozambique particularmente. Si mi memoria no me falla, pero no estaré equivocado. Si mi memoria no me falla, bueno, espero estar equivocado, la verdad. Creo que Haití también está teniendo un brote de cólera sumado a la guerra civil que está viviendo, que sostiene hace rato. Bueno, en Mozambique está la cagada porque hasta abril del 2000, de este año, hace 4 días, ya habían habido 27.353 casos de cólera. Mientras tanto, los oficiales, o sea, ¿cómo se llama? Los personas de gobierno, los funcionarios, el Estado mozambiqueño, no somos eso, está poniendo bueno con las vacunas, pero hasta donde pueden, ¿no? Porque bueno, igual con respecto a la son Mozambique, no tienen tantas lucas. Exacto. Entonces hicieron lo que pudieron, que no fue suficiente, no ha disminuido, al contrario, ha aumentado más la cólera, o el cólera. Yo siento que es significativamente más mortal en los países poco urbanizados y con poco acceso a tecnología médica, como es gran parte del continente africano, pues. Entonces, por eso es tan complicado, pero en la práctica para nosotros que tenemos el privilegio de tener una salud relativamente decente, no es tan peligroso. Fue como yo conversaba la vez pasada, porque el principal problema es la deshidratación. Entonces, la medida de que estés conectado como a suero y todo ese tipo de cosas, más allá de pasarla mal, no debería pasar bien. Pero en Mozambique está quedando la cagada. Además de eso, también hubieron putas diluvios, básicamente. Caleta de gente. Mira, dice que hasta el 10 de abril, entre 57.000 y 184.000 personas fueron desplazadas por las inundaciones, hermano. Mucha gente, bueno, mucha gente, estas inundaciones son por el ciclón Freddy, creo que se llama. Así mismo, Sí. 132.000 casas fueron destruidas. ¿Qué Bueno, dice? ¿Cómo? 1.117 escuelas y 50.000 kilómetros o sea, 5 kilómetros de camino, perdón, 5.000 kilómetros de camino fueron Fueron mierda. dañados. Sí, heavy. Heavy, porque esto puede implicar el desplazamiento de más de sobre medio millón de personas, más de 600.000 personas, man. Que en un escenario en el cual una enfermedad como la cólera se está esparciendo a lo largo y ancho del territorio nacional, y con todo lo que implica un desplazamiento, entendiendo que es que la gente pernocte en lugares no muy preparados, no muy sanitizados, como efectivamente decís tú. Es caldo de cultivo para que una pandemia, en este caso de cólera, ¿no? Pueda estallar con fuerza allá en los territorios de Mozambique, ¿no? Como el hoyo, me parece, ¿no? Pal pico, pal pico, pal pico. Así que eso con el cólera en Mozambique. Oye, y bueno, el otro día vi un meme, ¿no? Sobre Talca y de que habían cerrado la Universidad de Talca, creo, porque habían pillado como un caso de gripe aviar allá. Sí. ¿Qué está pasando, weón, en Chile con la gripe aviar, weón? La verdad es que, en mi opinión, tiene la cagada. La gente aquí, no sé por qué lado, pues en volada yo hablo con menos gente ahora, pero yo siento que le han dado como poca seriedad a la weá. No se está La tomando en mayoría serio la gripe aviar. no con la seriedad que en mi opinión merece. El problema es que tampoco podía hacer mucho más, pues. En mi ignorancia, nuevamente. En volada hay algún epidemiólogo que me pueda refutar todo esto y encantado de escucharlo. Puedo escucharlo. Pero hoy por hoy el mayor daño que está pasando respecto a la gripe aviar en Chile tiene que ver con la muerte de fauna silvestre. Si bien la gripe aviar, como dice su nombre, implica que es la versión, la H5N1 particularmente, afecta a las aves, por eso se llama gripe aviar. Existen datos de hace muchos años y también actualmente que habla que ya se basó en los mamíferos, ¿cómo? Y ese es peligroso porque cuando está solo en aves no pasa nada. pero cuando están mamíferos puede que exista alguna mutación dentro de algún huésped mamífero, pues se pasa a los humanos. Y cuando se pasa a los humanos, ese es el endgame. Ah, Es no el me endgame. diga eso. Tiene más de un 50, se me una falla, tiene más de un, lo hemos conversado otras veces. Tiene más del 50% de posibilidades de matarte. De mortalidad. De mortalidad, cuando la tasa de mortalidad es cerca del 50%. Si no más, si no me falla. Hasta el 80 y tantos por ciento leí en alguna oportunidad en alguna cosa. Joder. Y eso, como te, como, bueno, para retomar el tema de la noticia. Y es esa misma situación que está afectando a a la fauna silvestre chilena, pues, particularmente a la fauna silvestre asociada a la vida marina. ¿Cachái? Muchas aves que son migrantes, ¿cómo se llama? Que hacen migraciones. Se traen el bicho de acá para allá, de allá para acá, y eso ha ido afectando todos los medio ambientes. Pues, por ejemplo, no sé, Pike. Me acuerdo que cuando empezó esta cuestión de la gripe aviar en Chile eran los pelícanos. No, hay unos pelícanos, unas gaviotas que están muertas, las están encontrando en la playa. Pero vos, ¿cachai? ¿Dónde se ponen los pelícanos y las gaviotas en las playas y En en la el mar? caleta, bueno. Y en roqueríos, bueno. ¿Y Exacto. dónde se van a poner los pingüinos y los lobos marinos? En los roqueríos, llenos Las de caca roquerías y las de. caletas. Llenos de caca de aves, de pájaros, ¿cachai? Y a través de esa. Y es así se han infectado. Tanto así, hermano, que se han encontrado muertos. Tú no sabías, no tenías certeza de que no hayan más. Se han encontrado muertos más de 3.300 lobos marinos en Chile, sumado a los 3.500 que hubo en Perú. En Chile también se han muerto delfines, se han muerto pingüinos de Humboldt, se han muerto chungungos, se han muerto pelícanos, gaviotas. No, están a cagar, están a cagar, están a cagar. Han tenido que matar criaderos de pollos, De pollo. no sé, decenas de miles de pollos muertos, weón. Y sabemos que ahí en Chile estamos siempre a un paso de que algún weón haga una estupidez, como, no sé, encontrarse un, voy a inventar, bueno, encontrarse una gaviota muerta por ahí y entre hueveo y hueveo, huevear con el cadáver de la gaviota y se le pega el bicho. Así de simple. Sí, así de tonta es la vida, bueno. Así de tonta es la vida. Tal cual. Entonces, está brígido. Está bastante brígido. Por suerte. Ah, en Chile se contagió un guampo, en Tarapacá. No, en. ¿De dónde, Alexis Sánchez? De Tocopilla. De Tocopilla. De ahí es. Se contagió una persona, po, un weón de 53, 54 años. Y Fucking. estuvo malito y no sé si murió o no. Bueno, yo sé que en algún momento estuvo ahí. Oye, ¿Condorito puede verse afectado por la gripe aviar? Sí. Sí, ¿no? Sí. Y allí te igual. Huevo duro. El come gato también. ¿Huevo duro tiene algún vínculo? ¿Tiene algún vínculo con animales ovíparos, weón? ¿Huevo Según duro es yo, un solo la mamífero o es cabeza un de huevo. ovíparo? Según yo, solo tiene cabeza de huevo. No sé si pertenece a alguna de las. Igual puede ser ambas. Puede ser mamífero y Tipo, ovíparo. puede ser marsupial, puede ser marsupial. Pero los ovíparos son los que nacen de huevos. Sí. Yo debería saber esta weá. Ojalá nadie me fune, pero. ¿Los ornitorrincos nacen de huevo o no nacen de huevo? Nacen de Sí, huevo, po. sí. Y son mamíferos. Sí, pues, porque tienen mamas. No tienen mamas, po. Sí, pues, si tienen mamas, pues las. Pero secretan leche, pues, weón. Sudan Pero por leche, lo. pues. Eso, sudan leche. Sí, pues. Ah, bueno, claro, de las mamarias, sí, pues, Sí, pues, claro. si tienen Tiene glándulas mamarias. No deben tener un pezón, ¿cachai? Como los demás Dijo mamíferos, pero pezón. sí, pues. Dijo pezón. ¡No! El niple. Claro, pero sí, pues si tienen glándulas mamarias, pues, bueno. Si son Sí, mamíferos, pues, pues, tengo bueno. que. Son mamíferos vivíparos. Qué brígido esa weá. Va, Y ovíparos, venenoso. ovíparos. Qué cuático. Y eso, pues, así con la gripe aviar. Como Así el que hay que pico, me estar parece, weón. Oye, atento. las autoridades que se pongan serios, pues, que se pongan serios, pues, porque es una realidad. Y ya basta, weón. Ya basta, weón. Ya basta de. Ya basta de no tomarnos en serio las tragedias, pues, weón. O hagamos un suicidio en masa nomás. Yo creo que o nos ponemos serio o cerramos el cuchitril. No hay de Oye, otra. hablando de eso, salió una noticia así como curiosa, triste y todo, obviamente, pero curiosa, de que, conchetumare, no me acuerdo si en Namibia o en Uganda, un país africano, había un weón que tenía un culto, ¿Ya? como una secta, ¿Ya? y encontraron en el lugar donde el weón vivía 27 personas que se habían muerto de hambre, porque el culto se trataba de eso. De no comer. What the fuck. Igual no hay mucha diferencia entre estar en el culto y no estar. Ah, perdón. David. No. Inadecuado, inadecuado. Pero eso, lo encontré súper frígido. Nada que ver, pues, weón. Nada que ver, ¿o no? Nada que ver, pues, weón. O sea, si vaya a ser un cultista, alimenta a tus feligreses, pues, weón. Pero es que en mi cabeza donde estaba no iba nada que comer, ¿no? Si de verdad era como un país pobre de África, como. Y mira, lo voy a buscar. Disputa, es que se me ocurre pura weá mala onda que decir, Ah, igual pero se me ocurren puras weas, puro chiste negro que no corresponde. no corresponde, no corresponde. Oye, lo que sí corresponde es que me contís qué está pasando con nuestros vecinos argentinos, weón. ¿Qué tienen? ¿Tienen gripe aviar, weón? ¿Tienen cólera? ¿Qué tienen estos weones? Está bueno, tienen todo. Y mira. No, mira, tienen un outbreak, ¿cómo se llama? Un brote de dengue, weón. El mosquito del dengue. Sí, weón, yo quedé impresionado, no se me ocurrió nunca tener miedo de Argentina asociado al dengue. Y ya han matado, y ya se han muerto más de 40 personas, weón. Es que el norte argentino es muy caluroso, Juan. Ahí el impenetrable del Chaco y toda esa zona pantanosa. Sí, po. Caldo de cultivo para pa cosas como el dengue, Juan. Si vos tienen, en mi casa, si alcanzan a tener parte del Amazonas, ¿o no? Desconozco, pero yo diría que sí. Porque Cataratas de Abuelo Iguazú. diría que sí. Cataratas de Iguazú en mi cabeza está en puta, no sé si en el Amazonas, en el río de Amazonas, yo creo que sí, pero debe estar, al menos en como en la parte de selva, ¿no? Pero eso no es Uruguay, Brasil. Están los tres, ¿no? En Foz de Iguazú está Paraguay, Brasil y Argentina. La triple, ¿cómo se llama? Triple frontera. A ver, voy a buscar si Argentina tiene Amazonas, pero yo creo que sí, bueno. Un pedazo Igual, deben creo. tener. Yo creo, bueno. Al menos un poquito. ¿Tiene? No, no tiene, bueno. ¿No? No, the Amazon rainforest is not in Argentina. Sí, no, no está Qué incluida. para la cagada. No está incluida. Pero Los demás igual sí, pues, tiene. Perú, ¿cachai? Ecuador, Venezuela, ¿Bolivia? Bolivia tiene un pedacito. Sí, pero no, Argentina no. Argentina solo tiene pantanos en el norte. Ahí en el imperio, Mira. y cocodrilo, y pangolines, y tiene réchoras, weón. Ah, sí, son bonitos los pangolines. Sí, como que caminan planeando algo siempre así con esas manos como de sirviente que tienen. Hay cachado, ¿no? Son bonitos. Son bonitos los weones, sí. Ya, pero bueno, el dengue no Bueno, le da a los sí, el dengue, pangolines. perdón. Ya, entonces, efectivamente, hacia el noroeste, 40 personas muertas, 60.000 infectadas. Sí, y es. Pero ya habían tenido, pero la última vez fue el 2020 y fue levemente más chiquitita. Pero como que ya habían tenido bailes con el dengue, bueno. Maldición, Sí, weón. sí. Igual están tratando de resolverlo, dice que están tratando de irradiar miles de mosquitos machos en los laboratorios y después los sueltan al medio A la vida ambiente sal, con la sí. esperanza de que no tengan hijos, porque es como que los infertilizan, no sé si se dice así. ¿Cómo se dice? Los No los castran, castran po. químicamente. Eco, no sé, no sé, pero les tiran radiación para que los weones sean infértiles. Con el fin de que no se reproduzcan tanto. Bueno, habrás hecho la lava. Sí, o sea, sí que sirve y no desestabiliza los ciclos de la naturaleza. ¿A quién le importa la naturaleza, man? Sí, ya está. Hay dos caminos, hay dos caminos. Uno en el... Esta va a ser mi respuesta para todo. Hay dos Hay dos caminos. caminos. Oye, Eso con el dengue. sígueme contando antes de que cambiemos de tópico, ¿qué es el virus Marburg, weón? Que yo esto no tenía idea que existía, hermano. El virus Marburg, no sé cómo se pronuncia, yo lo estoy leyendo como está Sí, lo escrito estamos nomás, leyendo en tal español. cual está escrito. Marburg. Marburg, no sé si se pronuncia Marburg o qué sé yo, Marburg. Marburg, no sé, weón. Marburg. Bueno, el virus Marburg es una forma de, ¿cómo se llama esta weá? Fiebre hemorrágica. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Suena catastrófico. Que te da mucha fiebre y sangrar por todos lados. What the fuck? De eso se trata. Es como. Hay otro famoso. El ébola creo que también es un virus. Es una fiebre hemorrágica, si no me Fiebre falla. hemorrágica. Sí. Y ellos están con esta weá del virus Marburg hace caleta. En Papua Nueva Guinea, perdón. Hace La rato, meses. Guinea. Sí, Meses, la Guinea meses. Ecuatorial. La Guinea Ecuatorial, eco. Y ahora hubo otro brote en Tanzania, weón. Ah, todo mal, pues. Sí, weón. Así que están ahí complicados porque están lejos el uno del otro. Uno está pegado al lado oeste y el otro está pegado al lado este, al lado este, perdón, en las costas. Entonces, no entienden bien cómo fue, no saben si es la misma cepa. Pero están preocupados porque si se pasó de un lado a otro en esto, ¿qué te hace pensar que en esto mismo no se van a pasar a otro continente, man? Claro, es cosa de que suba un poquito nomás y cruce el Mediterráneo. Igual, de todas formas, desde 1967 se han documentado ya 15 brotes de la enfermedad del virus Marburg. Y bueno, siendo todos estos brotes de distintas dimensiones, y cruzamos los dedos de que el brote actual sea como los anteriores, ya que ninguno ha pasado como a mayores. Han sido brotes que han logrado ser contenidos y que no han significado una pandemia para ningún territorio. Así que esperemos que ocurra de nuevo. Esperemos lo mismo. En mi cabeza eso tiene que ver con cómo funciona el virus, como lo del COVID. Claro. Y que de hecho eso dicen de por qué otro virus no hubiera, o le sería muy difícil para otro virus tener el alcance y el riesgo para la civilización que tuvo el COVID, porque no todos los virus tienen de 4 días a 14 días de incubación, weón. No todos no te matan tan rápido, ¿cachai? Porque si te matan muy rápido el virus, no alcanzáis a diseminarlo. Y el virus eso Exacto. no le sirve. Recordemos que los virus no son seres vivos propiamente, son parásitos que se mezclan con el ADN de las células huéspedes para poder replicar su material genético y mantenerse vivos. Dependiendo de otros. Exacto, y los virus Una profesora rosa de que se fondo. contagian, que se propagan de forma más rápida son los menos letales también. Efectivamente. Así que eso, estoy de acuerdo contigo. Ojalá no se ande pegando el Marburg virus para todos lados. Porque si no, no va a quedar la cosa. No, un virus más, no, por favor, weón. Oye, Esperemos no otro virus. nos quedamos en África porque está pasando de todo en África, hermano, weón. Está pasando de todo, weón. Vamos a detenernos ahí en Sudán. Esto es todavía. Nos mantenemos ahí en el norte africano, weón. En el norte este de África, ¿cierto? Sí, claro, hacia lo que sería el canal de Suez, abajito de Egipto. ¿Qué está pasando en Sudán? Ya hablamos antes, en capítulos anteriores, de Sudán y de que habían sido víctimas de una suerte de golpe de estado hace algunos meses atrás. Sí. ¿Qué está pasando actualmente, amigo? Bueno. Bueno, efectivamente fueron víctimas de un golpe de Estado. En ese momento, el golpe de Estado fue orquestado por dos Acciones. bandos, facciones, claro, esa es la palabra adecuada, dos facciones. Una que eran como los militares propios de Sudán y otra que era un grupo paramilitar que se llama Rapid Support Forces, como fuerzas de apoyo rápido. Claro. Eso asumo que significa. Que son guerrilleros, pues, hermano. Son gente que pescó su arma y dijeron, ya, así que esta weá no puede seguir sosteniéndose, así que armas a mí y a pelear. Pero eso se iba arrastrando años y años y años y años. Y ahora están en una disputa así, casi de guerra civil, entre este grupo que son paramilitar, el grupo paramilitar que son las fuerzas de apoyo rápido contra los milicos oficiales de Sudán. Claro. El problema es que, bueno, el problema es eso, obviamente, que, o sea, obviamente, que es la guerra civil, po, que no tienen un poder que con una estructura, con una jerarquía, bla, bla, bla, que permita que el país funcione. Pero además, como es un país que está al lado de países brígidos, como está Egipto, está Libia, se están metiendo, en los libios están prestando la ropa a los paramilitares, si no me falla, y los egipcios le están prestando ropa a los milicos Claro. sudaneses. Esto se traduce en asistencia logística, así también como de implementos militares, aviones de guerra están siendo enviados, suministros y tal. Efectivamente. Más de 100 muertos hace poco, en las últimas, con los últimos conflictos que han habido. Tienen miedo, o sea, la política internacional tiene miedo de que esto se expanda, obviamente. Y que debido a que, claro, quizás está pasando solo, si nosotros sabemos que está pasando en otros lados también, pero para la discusión que estamos teniendo ahora, está pasando solo en Sudán. Pero si se están involucrando Libia y Egipto, ¿qué te hace pensar a ti que en Libia y Egipto no puede pasar lo mismo? En Egipto hace rato que están como le dicen los derechos humanos, ¿no? Exactamente. Libia tampoco es un país que sea así como connotado por su alto índice de desarrollo, ¿no? Tampoco. Entonces, va a quedar la cagada, pues, y eso es lo que se está tratando de evitar, pero no creo que suceda. Yo creo que va a ser el inicio de las próximas guerras civiles que van a haber en África y en el resto del mundo, Sí, igual es heavy lo que pasa en Sudán. Recordar que Sudán creo. tampoco es un país con una trayectoria democrática muy extensa. Bueno, en este No. golpe de Estado que ocurrió creo que el año pasado, el antepasado, vienen a poner el fin a una carrera democrática que como país arrancó recién, más o menos por el 2010, 2011, si mi memoria no me falla, y que se instala en un escenario geopolítico en el que países como Egipto tienen serios problemas y disputas con países como Etiopía, ¿cachai? En el que, bueno, todos los vecinos de Sudán, más o menos que están también pasando por sus propias crisis, weón, sin ir más lejos la crisis que está viviendo el país de Turquía, un poco más en el norte, también países como Siria, que bueno, obviamente no están al lado de Sudán, sino, pero que responden a toda esta órbita conflictiva del norte africano y el Medio Oriente asiático, como donde también se ubica Afganistán, que recordemos hace algunos años, desde que la administración Biden se tomó la sala oval y con ella se sucedió el retiro de tropas, la totalidad del retiro de tropas estadounidenses en el territorio afgano. Los talibanes se hicieron nuevamente con el poder y actualmente la población afgana vive en una acelerada transición hacia la pobreza total, Pitu. ¿Qué está pasando en Afganistán? Puta, está quedando la cagada. Los talibanes no están sabiendo manejar el territorio. Además, deben tener, si no me falla, tienen un montón de sanciones políticas y económicas del resto del mundo. Claro. Entonces, el pueblo afgano no está recibiendo la ayuda que necesita, más allá de sus líderes, por la fuerza o no, ¿cachai? Y eso se traduce en que, como bien dijiste, Plao, en apenas 3 años, en apenas 3 años, cerca de 15 millones de afganos han sido empujados bajo la línea de la pobreza. Lo cual significa que actualmente hay 34 millones de afganos que están viviendo pobres, En ¿cachai? estado de Que pobreza. están Yo no sé cuál es la definición de la pobreza. No sé si la pobreza tiene que ver con no tener las condiciones necesarias para poder vivir como corresponde. Como el mínimo necesario para la existencia de la vida. No estoy seguro. No sé bien cuál es la definición. Debería saberlo. Pero no la manejo. Pero que, hermano, que hayan pasado de 19 millones de pobres o de personas viviendo en pobreza del 2020 a 34 millones en 3 años es palpico. Quince Significa que lo millones está. de aumento. Hermanos, Es casi todo Chile. es casi todo Chile, bueno, tres cuartos de Chile, bueno, en 3 años que pasaron a la pobreza, así. Sí, no, es una noticia Rígido. devastadora, Juan. Es una noticia devastadora, Juan. Independiente del contexto en el cual entendemos que la desaparición de la ayuda de la asistencia económica extranjeras. Han recortado el presupuesto nacional de Afganistán en más de un 70%. También creo que no hay que ser ciego al hecho de que el estado actual de Afganistán responde por sobre todo a las consecuencias del imperialismo económico y la ocupación militar ilegítima que Estados Unidos sostuvo en ese país por más de una década, weón. ¿Y Hace por qué 20 años. no? ¿Cómo? Más de 20 años, creo, ¿no? Claro, pues, bueno. Claro, pues, bueno. No sé si más de 20, porque Torres Gemelas fue, ¿qué año fue? ¿2003? 2003, sí. 2001, 2001 fue, 2001-2003. 2001. Pero bueno, casi 20 años. Entonces creo yo 20. que esto es Disculpa. una consecuencia directa de las nefastas políticas de ocupación, de las nefastas políticas de, abro comillas, de democratización y de defensa de la libertad que Estados Unidos expande y que lleva porta por bandera alrededor, a lo largo y ancho del mundo. Y por qué no, también es una demostración más de que el imperialismo en cualquiera de sus facetas es una práctica fracasada, es una práctica arcaica y por sobre todo es una práctica profundamente dañina para con la población y para con los territorios que buscan una soberanía autónoma. Otra historia viviría la gente de Afganistán si es que la invasión de Estados Unidos no hubiera ocurrido hace más de 20 años. Bueno. Así que, bueno, no sé si 20 años, pero bueno, Sí, hace más de 10 años lo voy a dejar. del Así 2001 al que, 2021. claro, así que me. Eso a mí es lo que me hace arquear cejas, ¿cachai? Que claro, yo entiendo que los talibanes no tengan la infraestructura política y quizá ética como para poder dirigir el país de forma eficiente. Pero creo yo que Responde. el gran responsable del fracaso afgano, porque esto es un fracaso, o sea que en 3 años, bueno, 15 millones de personas pasen a la pobreza, el gran responsable de aquello es Estados Unidos, sin duda, Sin es lugar a Estados Unidos. dudas. Aparte fueron tan cobardes, weón. Sí, llevaban 20 años, dejaron de ser ahí en la weá, usufructuaron de este pobre país de manera injusta, weón, con toda la faramalla mentirosa culiá que fue la de las Torres Gemelas, weón. Creo yo. Ahí lo voy a dejar. No, esto no es línea Inside editorial. job. Sí, Inside Job. Esa es mi teoría. Y después cuando vieron que ya no les servían y que todo en 3 días, o de una noche, de un día para otro, se fueron, pescaron todas sus weas y dejaron las weas botadas. Así, hermano, es una falta de respeto a. Porque mira, llegaste, weón, hiciste lo que quisiste, vulneraste los derechos que quisiste vulnerar, fuiste aplaudido por la comunidad internacional. O sea, además estaba diciendo. Héroe, ¿cachai? Porque está salvando la democracia del país más importante del mundo y la weá. La gente, no sé, en 20 años, obviamente la gente empezó a confiar en ti, ¿cachai? Dependían de ti para tener un orden. Y de repente ya la weá no te servía y te fuiste, dejaste la cagada y no te importa y no te sientes responsable. Cansa la chucha, gringo culiao. Totalmente de acuerdo, Juan. Aprovecho de recomendar el documental No End Inside, como sin un final a la vista, que sería la traducción literal en español. Un documental que abarca la ocupación gringa en Afganistán. siguiendo la vida de algunos ciudadanos afganos y también de soldados que están ahí in situ en la misma ocupación. Bueno, es un documental bastante deprimente, pero que creo yo da un tremendo insight de lo que fueron. Es un documental. El documental termina el documental y la ocupación continúa. Este documental tiene como 15 años. Entonces creo que da un muy buen insight cómo fueron los primeros compases de esta nefasta ocupación. Y creo yo también que puede servir para dar luces de por qué la sociedad afgana está quebrada como está. Bueno, así que ahí Fantástico. te lo recomiendo, no, no el insight. Alto, alto documental, weón. Oye, Alto hablando documental. de esbirros de Estados Unidos, weón. ¿Qué está pasando en Corea? Ayer, me vi deambulando por la urbe y se abrió una tienda nueva en el barrio por el que suelo deambular cuando voy a la urbe. Y era una tienda de cosas coreanas, weón. Y Vamos nucleares. vendían bombas nucleares. Había un cartel que decía: Se busca cajero, se busca vendedor a tiempo parcial y se buscan bombas nucleares. ¿Qué es esto que quiere Sur Corea, hermano? ¿Qué? No, no. ¿Qué es lo que quiere Sur Corea, man? Puta, la verdad es que Sur Corea, desde que desde que Trump fue presidente, se han sentido significativamente menos apoyados por los gringos que antes, caleta. Sin duda, Un poco porque, bueno, un poco porque Trump era como amiguito de Kim Jong-un, un poco porque leí por ahí que les quería cobrar a los coreanos, así como, oye, nosotros tenemos militares allá, nos tienen que pagar por tener los militares, pues, que es una estupidez, pues. si nadie te invitó. Eco. Invitada a pie. Entonces, a raíz de todas esas situaciones y de la escalada armamentista continuada que ha tenido Corea del Norte, los chinos igual están cabrones con la weá. Ahora se ha hablado harto de que los chinos están. Bueno, hace poco se juntó Putin con el ministro de Defensa chino y se prometieron apoyo incondicional, weón. Armas y que de todo, man, de todo, todo. Lo cual igual está complicado. Porque antes lo habían hecho como piola, pero ahora ya es como se juntaron, pues, man, así como conferencia de prensa. La triada Rusia, China, India, Uf. le pasa por el pico a la OTAN, wey. No están ni ahí, No está no están ni al ni metro. ahí. No. Aunque igual es complicado ahí porque los chinos no se llevan muy bien con los indios, pues No. han tenido hartos problemas ahí en el límite. Histórico, sí, bueno. Creo que los chinos están como con. No. Cierto que nosotros hemos hablado de Bután hartas veces y que es un país que a ambos nos gusta mucho. Gran país, Bután. Noble Gran gente. país, Bután. Tienen miedo de que los chinos los invadan. Es ¿Tú estás probable. seguro que leí eso? Es más que probable. Van a cagar y van a estar otros weones ahí tirándole flechas, weón, y otros weones Sí, pues si los butanenses nucleares. son re buena onda, pues, weón. Ellos son los que tienen el índice de felicidad, ¿no? Como para evaluar cómo va Sí, el gobierno. sí. El Ya, bueno. reino de Bután. Es un reino, tiene El reino de monarquía. Bután. ¿Cómo se llama? ¿Y el rey, te acordás cómo se llama? Rey Dragón, una wea así, Sí, ¿te tiene acordás? medio título, hermano. Y es un Tiene weón re medio joven, título. weón. Sí. La monarquía de Bután es re joven actualmente. Para Sí. qué ver, weón. Ayer estaba leyendo que Bután se rige por otro calendario también, pues, weón. No, no, no se rigen por un calendario solar, se rigen por un calendario lunisolar. Entonces están en otro año, si no me acuerdo qué año es. Y esto, ya hablamos de Tailandia hace rato. Tailandia, Sí. Camboya, Birmania, Laos y no me acuerdo qué otro país se rigen por un calendario lunar que yo no lo sabía. Y estos guanes están en el año 2560 y tanto, hermano. Mira. Palpico. Palpico, weón. Palpico. Tienen como. tienen, creo que son 10 meses, de como 50 y tantos días cada mes, dependiendo de la fase lunar. Es otro tema, weón. Es una weá increíble, weón. Mira, no tenía idea. Qué linda información. Es re loco, weón. Es re loco. Sí. Bueno, y Bután también, pues tiene otro tipo de calendarización porque los locos son lunisolares. Entonces, el calendario se rige por los ciclos de ambos astros, de la luna y el sol. La wea pelúa. Sí, ¿no? El de nosotros solo solar, ¿cierto? El nuestro es el greco-romano, solar. Qué fome. Ya, Sí. bueno. En fin. En fin. La wea es que los surcoreanos se han sentido intimidados por la escalada armamentista norcoreana Normal. hace poco. No, sin lugar a dudas. No solo ellos, los japoneses igual también eso. Hace poco. Sí, poco. Han habido como alertas de misiles. Los coreanos lo están pasando mal. Los japoneses igual lo están pasando mal. Están asustados de verdad. Entonces, Corea del Sur, perdón, empezó. Quiere tomar una. Quiere tener más injerencia en su propio futuro. Creo que es la palabra adecuada. Quiere tener más gerencia en su funcionamiento interno. Y no se le ocurrió nada mejor que querer tener sus propias armas nucleares. Ya que Kim Jong-un tenía sus propias armas nucleares, obviamente, y no le importa nada. Ellos también quieren tener las propias. Que es algo muy extraño porque es primera vez que los surcoreanos como que tienen esa ola. Antes de eso, como se habían sentido protegidos por papá de Estados Unidos, Claro. pero ya no. Y la verdad, verdad, pelado, es que es una moción que tiene alta convocatoria. El pueblo surcoreano quiere estar nuclearmente armado. El 75% de la población quiere tener armas nucleares. Ya me estoy container, bueno. Hermano, el 75% de la población es caleta de gente. Escaleta de gente. Así que eso están tan el surcoreano fue a ver a Biden hace poco, creo, para tratar de porque por debido a los tratados internacionales, tú no podías llegar y armar tus armas nucleares de buena primera. No. Te tienen que aceptar como el Comité de Armas Nucleares del Mundo, debe tener otro nombre, menos ridículo que ese, pero Comité de Armas Nucleares, Comité Mundial de Armas Nucleares. es como una weá así, como Comité Mundial de Armas Nucleares, que deben ser de los países que tienen permitido, que deben ser Alemania, Australia, China, Corea del Norte, Estados Unidos, Inglaterra, creo, Francia, ¿Corea creo que del también. Norte tendrá permitido tener armas nucleares? Ya, pero si no le dicen que no, sí. Bueno, pero sí, po. Tienen que existir una cláusula y un listado de países que por ABC motivo pueden tener cabezas nucleares, sin duda. Ojivas nucleares. Entonces mi cabeza. Eso no es mi cabeza, según la noticia. Me dio culiado Barça, así apropiándose de los pensamientos de otra persona. Según la noticia, fue el presidente surcoreano que se llama Ya. Jun Suk-yeol, no sé cómo se pronuncia. Fue a hablar con Mr. Biden para que le haga la segunda y pueda entrar al comité nuclear mundial, no sé cómo se llama. Claro, va a ser aceptado en su petitorio. Así mismo, así Man, que lo que necesitaba el planeta, man, más armas nucleares. Justo lo que necesitábamos. en volar sí. No me digas eso. No sé, pero es que hermano, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podríamos ayudar a los países. Mira, hay dos caminos. Esa va a ser mi salida de aquí en más para toda la eternidad. Mira, hay dos caminos. Sí, yo creo que así se va a llamar el capítulo, de hecho. Yo creo que está al mismo nivel que cuando los psicólogos decimos es que depende, es lo mismo. Sí, ¿por qué dicen eso, man? Es pura mierda, man. No, porque depende de verdad, pues. No, hermano, no depende, man. El contexto es importante, pues, hermano. La vida es más simple que eso. No, ojalá, weón. Obvio que no. Obvio que no. Me encantaría que sí, pero no, obvio que no, weón. Pero eso pues, así con el mundo. Hoy día igual tuvimos hartas noticias, revisamos contingencia sociopolítica, retomamos Nuestro bestiario pandémico. eco, eso, nuestro estéreo pandémico. ¿Qué más vimos? El calentamiento global de nuevo. Todo en orden, por lo visto. El boletín sigue siendo un grueso pasquín de depresión, inyectada directamente en vuestros tímpanos, querido pueblo soberano. Recuerden que el boletín, si Dios quiere y la fuerza lo permite, está quincenalmente publicado. Nos reunimos quincenalmente para revisar todo el acontecer internacional, así como también quincenalmente para revisar el quehacer nacional en en nuestro que paguen central. Que paguen central. Pitu, ¿qué te algunas palabras para ir cerrando esta edición, amigo? Mira, yo la verdad, antes me deprimía mucho, pero creo que gracias a mi trabajo terapéutico, he logrado ir abrazando las distintas esquinas de mi depresión, y eso incluye abrazar también la depresión social que vivo a diario. Y ya estos contextos en los que estamos lamentablemente condenados a vivir, creo que prefiero enfrentarlos con una sonrisa y con un poco de sarcasmo, weón, porque ya no es sano no abrazar la realidad de que estamos condenados a la extinción, weón. Así mismo. Creo que hay que amigarse un poco con esas ideas, weón. Sí, me sumo a tus palabras, pelado. Creo Qué mal, que weón. no, pero es que hermano, si es que hay que asumir la weá de una, ¿no? Pues, yo espero, bueno, a todo esto estoy muy feliz de que estés haciendo un trabajo terapéutico. Yo espero retomar el mío luego, la verdad. Tanto para poder manejar de mejor manera esta información. Creo que si bien debido a que nosotros la manejamos bastante más que mucha gente, estamos un poco más asumidos, pero estar más asumido significa pasarla menos mal necesariamente. No, de repente un poco. Entonces creo que es bueno tener herramientas para poder maniobrar en este. No sé, siento como. Gracioso, siento como que todavía estoy manejando, yo no sé manejar, pero asumo que así se debe sentir. Como que vas manejando así y te van cayendo como meteoritos, así, y tú los vas esquivando. ¿Cachai? Pero por más que manejes, no van a dejar de caer meteoritos, pues bueno. Claro. Pero no es lo mismo manejar tranquilo o con mayor expertise que manejar así recién aprendiendo a manejar, pues. Claro. Y eso yo creo que es lo que hay que saber hacer en este momento. Mejor si lo pueden hacer acompañados. Si nosotros somos su compañía, pulento, qué rico. Ojalá poder seguirnos a encontrar, sí, ojalá poder encontrarnos nuevamente en este espacio. Y disfrutemos, weón. Nos vamos a distinguir, pero vámonos pulentos, ¿por qué nos vamos a ir tristes, weón? Yo creo lo mismo, yo creo lo mismo, creo que soy un devoto del goce, soy un Hedonista de todo lo. puta, sí, weón, sí, soy un feligrés del hedonismo, así que siempre y cuando no le haga ningún daño colateral a nadie, más que a mí y a mis órganos internos, me anoto a todo lo que mareé y a todo lo que pueda generarme eventualmente algún tipo de arcada. Así que Cuidado. bueno, pueden ser muchas cosas, bueno. Pueden Pueden ser ser muchas muchas cosas. cosas. Así que bueno, con eso, pueblo soberano, vamos a cerrar este boletín del colapso. Nuevamente agradeciendo vuestra escucha activa. Y como bien dijo mi amigo Carlos de la Fuente, incentivándoles para que si la realidad los agobia, para que busquen ayuda, si la realidad los estresa en demasía, para que busquen las herramientas. Nunca, nunca viene mal recordar que no es de débiles pedir ayuda, sino de gente que se preocupa y de gente responsable. Así que Amén. si sea por lo que sea, esta o cualquier arista de la realidad los persigue, no los deja respirar bien, les aprieta el pecho, les da angustia, les incomoda, busquen ayuda. Hay gente dispuesta siempre a ayudarles, ya sea pagada o no. Es verdad. Así que bueno, sí, sin más allá de un llamamiento a cuidar nuestra sanidad mental y a cuidarnos entre nosotros como la comunidad que siempre defendemos aquí en Que Paguen, yo personalmente me despido. Querido Pitu. En Estados Unidos, si mi memoria no me falla, está conformándose el concepto de la como ansiedad ecológica, ¿Ya? que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando nosotros, porque esta sensación como de desesperanza aprendida de que hagamos lo que hagamos va a caer la cagada y todo lo que eso significa, que igual obviamente son sentimientos negativos, emociones negativas, producen harta disonancia cognitiva porque nosotros fuimos criados pensando en que íbamos a tener un futuro brillante, que si nos esforzábamos íbamos a ser gente exitosa y tal, igual. Y debido a las situaciones que ya hemos manejado y que hemos conversado en otras oportunidades, no va a ser así. Sumado al cambio climático y la weá, esto está afectando a la gente de manera transversal. Así que yo tengo la esperanza de que eso, más temprano que tarde, se conceptualice aquí en Chile para poder tirar licencia por cambio climático, weón. Me gusta licencia por ansiedad. ¿Cómo era? ¿Ansiedad Ecológica. climática? Sí, no me acuerdo si es ecológica o climática, una Bueno, de las dos. me gusta el concepto. A mí igual me gusta y creo que es válido. Y más temprano que tarde va a tener un efecto real en la salud mental de la gente. Y para eso yo creo que no estamos preparados. Así que no están solos, no estamos solos, no estamos. Tenemos compañía, hay gente que la está pasando como nosotros igual. Y siempre hay con quien conversar. Como dijo el pelado. Sea apagado o no sea apagado, busquen apoyo y pásenla bien, bueno, pasémosla bien. Disfrutemos, disfrutemos. Y disfrutemos lo que podamos, disfrutemos lo que podamos. Y recuerden que la historia es nuestra. Y los que quieran arrebatarla, que paguen. Nos estamos viendo por eso, no. Chau, chau. Chau.